Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Aleación Maestra. Aleación. Proceso industrial en el que se mezcla el metal en estado líquido con uno o varios elementos similares o no metálicos. Noticias, historia, entrevistas y sobre todo, buena música. El mejor rock y metal del planeta de todas las formas, colores y épocas. Todo esto y más en Aleación Maestra. Empezamos. Ha llegado el minuto, la hora, el día preciso, indicado para comenzar la segunda temporada de Aleación Maestra. Buenas noches, Quito, Ecuador y el mundo. Bienvenidos sean todos y todas a este, tu programa Aleación Maestra, en su segunda temporada, año 2015. Estamos el jueves 8 de enero y son las 8 de la noche con las 6 minutos. De la noche y damos inicio así a Aleación Maestra en su segunda temporada. Puedes comunicarte, estamos en vivo, llámanos 2220-966 o si prefieres también escúchanos en los 940 kHz de amplitud modulada o digita el www.casadelacultura.gov.es. Bienvenidos sean todos a esta segunda temporada de Aleación Maestra. Comenzamos este 2015 con 317 likes en el fanpage, en el Facebook. Búsquennos como Aleación Maestra, acoliten dándole like y apoyando a la política de este programa para que de esa manera podamos hacer fuerza para que el movimiento rockero ecuatoriano salga adelante. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búsquenos en Facebook como Aleación Maestra. Ahí escuchaban claramente ya el mensaje, ¿no? Búsquenos en el Facebook como Aleación Maestra. Y pues esta noche vamos a arrancar con mucha fuerza. Vamos a arrancar con algo de Mastodon, desde su álbum Once More Round the Sun del año 2004, que para mi concepto personal es el mejor disco del año pasado. Así que arranquemos con un temazo de este disco. Ahí escuchamos Chimes Up at Midnight. Estamos en Aleación Maestra 2015. Escuchando Aleación Maestra. Nothing that I could ever change. ahí escuchábamos a Mastodon con el tema Chimes at Midnight, desde su álbum Once More Round the Sun. Es para mí el mejor lanzamiento del año 2014. Y en el transcurso de este programa escucharemos música como por ejemplo de 333. Estaremos con algo de With Blood Before Sunrise. También estaremos, como les decía, con los estrenos de AC/DC y de Pink Floyd, que sacaron sus discos el año pasado, después de mucho tiempo de no haber trabajado. Y también haremos algo especial al final del programa, porque hoy se conmemoran 27 años de la desaparición de los hermanos Restrepo. Entonces siempre hay que mantener viva la memoria. Son las 20 horas con 14 minutos y ahorita vamos con algo de Zion Eligor y de Mashmack. Son bandas ecuatorianas. Saludos para Adonis Tannhauser, que es el guitarrista, también para Dani Calderón, es también el otro guitarrista, y los demás integrantes también de la banda. Hacen un muy buen trabajo. En Zion Eligor hacen black metal y en Mashmack hacen como un metal progresivo. Así que aquí les invito a toda la gente, rockeros y rockeras, para que escuchen la propuesta de Zion Eligor, black metal y el metal progresivo de Mashmack. el rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Maestra. Son las 20 horas con 22 minutos, regresamos a Aleación Maestra aquí por la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. En este año 2015, pues, como es de costumbre y de todos, se les desea pues que se cumplan todos sus sueños y todos sus proyectos, que logren todas sus metas y que le pongan ganas a todo lo que ustedes realicen. Y pues a ponerle fe en todo el asunto. Aprovechamos el momento para saludar a las personas que le han dado like al fanpage, que son 317 personas. Qué bacano, muchas gracias, gente. Agradezcamos, por ejemplo, a Nibras Jijurria, Neviros Kobay, Siasha Chumap, son nombres que están así en el Facebook. Esteban Romero, Ángel Jiménez, Fabián Cupé, Anita Elizabeth Meléndez. Vaya ahí, Anita. Loco Charlie, Chester Alejo Guzmán, Adrián Agualongo. También saludamos a Sombras de la Oscuridad, Eneidy Lisette Hernández García. ¿Quién será? Omar León y Alexander Mera. Saludamos a todas las personas que le han dado like ayer y hoy. Bacano, people, muchas gracias. Y aquí seguimos en la lucha, porque creemos firmemente de corazón que esta es la única manera, ¿no? Nosotros como medios y ustedes como bandas tenemos que unirnos para poder hacer del movimiento rockero ecuatoriano algo, un movimiento, una cosa fuerte, una cosa sólida. saludos para el pana Jairo Pachay, que es guitarrista y cantante de la banda 333. Ouch. Ahorita ahí está, sonando el tema Ángel Perverso, que por cierto, del cual se está estrenando su video. Le invitamos a la gente que digite, que busque en el YouTube Ángel Perverso de la banda 333 y podrán observar este video que está muy bacano. Y aquí escuchemos la música, pues. Roqueando y metaleando, aleación maestra, ando escuchando. Son las 20 horas con 29 minutos. Escuchábamos ahí la voz de la Calix Tinoco y saludos para Víctor Tinoco. Ahí Manolo, saludos. Gracias por escuchar, brother. Qué bacana, pana. Muchas gracias. Les hago otra recomendación. El jueves 12 de febrero a las 8:30 en la Plaza de Toros Belmonte, con el pobre costo de $35 y $50, una bandota, Arch Enemy, se presenta por primera vez en Ecuador. Me han contado que vienen con otra guitarra, con otra cantante, y que la anterior vocalista es actualmente la manager, y también vienen con otros guitarristas que son unas bestias, me dijeron por ahí, gente que es realmente sabida y conocida del medio guitarrero ecuatoriano. Otra cosa más que les tengo que contar es que en la primera temporada pusimos 524 canciones, así que bien, vamos a ver a cuántas llegamos en esta segunda temporada. ¿Qué más tenemos por acá? Ah, ya, ok. Y ahorita vamos con With Blood Before Sunrise y el tema Fuck This Pain, pero aquí tengo que hacer una maroma técnica para aquí, así que me esperan un chancecito nomás. Ya vengo. Ya regresé, lo que me fui a hacer es a poner el disco, porque les cuento que pues en la primera temporada de Aleación Maestra, el año pasado, pues realmente yo no me imaginé que iba a hacer tantos programas, así que fue una sorpresa. Ya, y las bandas que invitamos del año pasado pues nos regalaron su material y nos hicieron llegar acá también material en MP3, nos enviaron por email y todo ese tipo de cosas, haciendo caso a la convocación que hacía permanentemente en el programa y que la mantenemos este año, ¿no? Invitamos a todas y cada una de las bandas a que nos hagan llegar todas sus propuestas musicales en cuanto a rock y metal se refiere, para aquí poder agendarles una entrevista y difundir su música. No tenemos ningún problema con los géneros musicales, denle nomás. Así que estamos demostrando la gama y diversidad de la calidad musical que se puede hacer aquí en el país. Saludamos a bandas como Mashmack y Zion Elior, que ya sonaron, que nos cruzaron los CDs. Por ejemplo, ahorita va With Blood Before Sunrise. También saludamos a Dead Fate, 333, que ya sonó, Reyes de Messiah, que está por estrenar el disco. Este de aquí no sé qué es. Rotten Brains, que es una banda de un pana de por ahí. Muerte Súbita es una banda muy chévere. Seeds of Disease y Empedernido, que es banda de los panas que también por ahí vinieron acá a las entrevistas en Aleación Maestra. También saludos para Igor y Casa, que nos dejó su material. Todas estas canciones sonarán, estas producciones, estos trabajos sonarán en este 2015, y les invitamos nuevamente a la gente, a las bandas, a las artistas, a que nos hagan llegar sus demos, sus CDs, para aquí hagamos nuestro trabajo. Creemos que esa es la única manera, así que vamos a escuchar en este momento a la banda With Blood Before Sunrise y el tema Fuck This Pain. Yeah. Esto es Aleación Maestra. Horas con 37 minutos, regresamos a Aleación Maestra. Nos puedes escuchar digitando el www.casadelacultura.gov.es. Al entrar, busca el icono que dice Radio CCE y enseguida te enlazarás a la excelente programación que tiene la primera radio pública cultural del Ecuador. Estamos en vivo, llámanos 2229-66 y también sintonízanos de la forma clásica, ubicando los 940 kHz en amplitud modulada. Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. También te recordamos que este programa, Aleación Maestra, es parte del Noctámbulo Cultural, que en este 2015 esperamos que se ponga más activa la cosa y que logremos mejores cosas en beneficio de todos los programas que suenan de 8 a 10 de la noche, de lunes a viernes, aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Programas como Desfase Insomne el día lunes, El Papayal y los Matices de Débora el día martes, Polo Sonora el día miércoles, este programa, el Aleación Maestra, el día jueves, y mañana también sonará Alborada Rock. Ahí entonces, saludos a toda la gente, a todos los productores que son parte del Noctámbulo Cultural, y pues hacemos una radio diferente. A continuación vamos a sonar algo de la banda AC/DC, que en noviembre del año pasado, acabó de estrenar el álbum Rock or Bust, que es la producción que graban después de 4 años de inactividad. Su último disco fue en el año 2010, Black Eyes. Y aquí escuchamos. Por cierto que en esta grabación ya está el sobrino de Malcolm Young, ya que, como fue noticia mundial, Malcolm, que sufrió una enfermedad mental y quedó ya demente, entonces en su reemplazo entró su sobrino, creo que se llama Steve Young, no estoy muy seguro, perdón a la gente si es que me equivoco. De todos modos, también queremos decirles que ya AC/DC confirmó la gira sudamericana y no está Ecuador en sus planes. Van de Colombia y a Perú, así que la gente tiene dos opciones: o se van a Bogotá o se van a Lima. Pero me parece que ahora sí nos toca de ley hacer el último esfuerzo, porque yo creo que esta debe ser la última gira de AC/DC, porque ya están cuchitos, ya se van a quedar locos los demás integrantes y ahí sí nos jodemos todos. Así que vamos a escuchar desde el principio el tema Rock or Bust de AC/DC. Esto es Aleación Maestra. Are you ready? We say again. Eso era AC/DC con el tema Rock or Bust desde su último álbum, año 2014. Vaya viendo ahí. Estamos ya con la cortina para que nos podamos auxiliar. Oigan, vamos a escuchar algo de Pink Floyd. Que esto sí realmente es una brutalidad, porque Pink Floyd graba a los 20 años un álbum, y el álbum se llama Endless River, o sea, Río Infinito. Está bestial el disco, y vamos a escuchar desde este disco el tema, déjenme ver, Louder Than Words, cuyo video está en el YouTube y ustedes pueden observarlo. Pero por el momento escuchemos la música. Escuchando Aleación Maestra. We bitch and we fight, diss each other on sight, but this thing we do, these times together, rain or shine or stormy weather, this thing. Thank you. Son las 20 horas con 48 minutos. Escuchábamos el tema Louder Than Words de Pink Floyd, desde su último álbum Endless River, del año 2014. No tengo nada personal en contra de los policías, pero me caen mal. Ya sabíamos de antemano que la policía es una institución criminal, represiva. Les cuento anécdotas que nos pasaron como músicos. Soy baterista de la banda Rotten Company. En un par de tocadas anteriores, los policías pues simplemente entraron e interrumpieron el concierto, y respetando todo nuestro trabajo, ¿no? Hacemos una gran inversión para poder disfrutar de alguna manera nuestro arte, exponer para la gente y nuestro arte, nuestra música, nuestro trabajo. Y los policías vienen y interrumpen esta actividad. Eso pasó en el Medieval Bar el 21 de diciembre. Y lo más foco fue también el 31 de diciembre en la Concha Acústica, en el tradicional concierto de la Concha Acústica, en el cual tuve la gracia de abrir. Muchas gracias, por cierto, a la Organización Azul del Cielo por invitarnos a Rotten Company. Estuvo muy bacana la experiencia. Esperamos que se repita. Y como les contaba, pues el concierto se desarrolló con normalidad hasta las 6 de la tarde, en la que los policías, nuevamente, los señores policías, esta vez en motos y caballos, pues nos sacaron a todos los rockeros de ahí como que si fuésemos, qué vándalos. Tienen miedo, nos tienen miedo solo porque nos ven de color negro, nos ven con pelo largo, con tatuajes, con spikes, con cadenas. Eso solo es parte de la imagen, señores policías. Si fuese concierto de reggaetón, estoy seguro de que ustedes se unen al baile y brindan un poco de licor. Pero como es rock, les asusta. El rock es una expresión en contra del sistema, y pues eso les asusta a ustedes, que son parte de. Así que pues eso como anécdota. Así que se ratifica la teoría de que los policías es una institución criminal. Les damos trabajo pagado y honrado, y ellos nos devuelven con violencia y con muerte. No es justificable que algún gobierno, de cualquier tendencia que este sea, ayudado por este aparato represor, secuestre, torture, mate y desaparezca a personas inocentes por el simple hecho de su nacionalidad o por sus ideas. Así que estamos escuchando de fondo el tema Luz de Elena, y todo esto de aquí es bajo el contexto de que hoy se cumplen 27 años de la desaparición de los hermanos Restrepo. Esto pasó el 8 de enero de 1988 en la casi dictadura de León Febres Cordero. Y este tema que suena de fondo es Luz de Elena de Sally Mileto, desde su álbum Electroacústico. Así que escuchemos. Como para que no se vuelva a repetir. Yeah. cuando faltan 5 minutos para las 9 de la noche, damos por finalizada esta primera edición del año 2015 de Aleación Maestra. Gracias a toda la gente que nos escuchó, bacano por escucharnos, y pues ahí es, y ustedes ya saben que estamos ahí en la lucha para que las bandas y los artistas de rock y metal salgan adelante. Aquí difundimos su música y les entrevistamos, si es que ustedes quieren, obviamente, ¿no? Pero ahí todo bien. Les invitamos a escuchar el próximo jueves Aleación Maestra. Esperamos tener algún invitado por ahí. Ya hemos de coordinar. Y sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. 940 kilohercios en amplitud modulada, o si no, www.casadelacultura.gov.es. Finalizamos así este sentido homenaje para Santiago y Andrés Restrepo, que justo hoy se cumplen 27 años de su desaparición, y finalizamos el programa con Jaime Guevara y un tema clasiquísimo de él. ¡Chao! Tuve un problema técnico por acá. Esperen un momento, por favor. Rayos. Bueno, definitivamente Jaime Guevara no quiere sonar esta noche, así que damos por finalizado el programa en este momento. Para mí ha sido un gusto, así que nos escuchamos el próximo jueves. Gente, muchas gracias. Esto fue Aleación Maestra y seguimos de largo en este 2015. La maestría en aleación ha terminado por hoy. Ojalá que tus oídos puedan descansar. Será hasta una próxima ocasión. Iniciamos esta edición de Aleación Maestra. Con un cordial saludo iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo, yo, yo, Boombox al aire. Es un programa más de Juntémonos en la Casa. Bienvenidos al Papayal Musical este día martes. Los hijos del bolero somos quienes. Estamos iniciando una edición más de Tradición Musical. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Infractoras de Mente. Identidad. La confianza informativa. Alishishi y runas guarmis guambras machicunas del Ecuador. Somos una radio diferente en la mitad del mundo. Somos la voz de la institución insigne de la cultura en el Ecuador. 24 horas en el aire, con programas para todos los gustos y edades. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. ¿Por